La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. Pensamientos chatarra por Richard González. Proverbios 15:14 declara: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿Ha oído usted hablar de la comida chatarra? Es aquella de muy poco valor nutricional, pero posiblemente muy alta en calorías. Ese tipo de comida es muy sabrosa al paladar y se convierte en casi adictiva. Claro está, aquellas personas que se someten a una dieta tan pobre como esa lo pagan con el deterioro de su salud. Exactamente así es el conocimiento chatarra. ¿Cuánta basura de pensamientos, imágenes, ideas y esquemas están a nuestra disposición para ser consumidos? Así como hay una relación directa entre la salud física y la nutrición, existe una relación directa entre los pensamientos e ideas con los cuales nos alimentamos y nuestra salud espiritual y emocional. ¿Se ha topado usted con alguien que pretende bienestar físico y hasta un cuerpo escultural, pero su dieta está tan lejos de eso como lo está el sol de la tierra? Pues permítame decirle que en estos años de ministerio pastoral han sido muchos los casos que he visto de individuos, matrimonios y familias que pretenden una vida estable y plena, pero están totalmente intoxicados por la basura que llena sus mentes. El apóstol Pablo nos advierte en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Les tengo que confesar algo. Así como la buena comida cuesta más, alimentarnos con el conocimiento correcto, el conocimiento de Dios, va a requerir de nosotros dedicación y esforzarnos en su gracia. Pero los dividendos serán extraordinarios. Oración. Padre de amor y de misericordia, perdónanos por toda la basura que permitimos entrar a nuestra mente. Perdónanos por no ser cuidadosos y diligentes con los pensamientos, ideas, imágenes y esquemas con los cuales llenamos nuestra mente. Con mucho dolor y angustia hemos pagado las consecuencias. Suplicamos tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos. Concédenos hambre y sed de tu palabra, de tus pensamientos y de aquellas cosas correctas y buenas que hacen bien a nuestra alma. Te necesitamos, Señor. Amén.